additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. En 70 estados y países del mundo se han realizado caravanas y actos contra el bloqueo a Cuba el pasado fin de semana, los días 27 y 28 de marzo. ¿Qué hemos leído en la prensa internacional? Nada. Silencio. Mientras llenan minutos de radio y televisión, publican reportajes, noticias, editoriales, portadas, a quienes defienden las sanciones, el bloqueo, la presión y el chantaje a la revolución cubana. Este fin de semana ha comenzado la movilización mundial a favor del pueblo cubano y la denuncia contra el imperialismo y sus marionetas. Y el 23 de junio será un nuevo día clave cuando la comunidad internacional de gobiernos, en este caso, vuelva a decir en Naciones Unidas, en su Asamblea General, que sí a la propuesta de Cuba de exigir a Washington el fin del bloqueo a la isla. La solidaridad se engrasa en todo el mundo rumbo al 23 de junio. Hoy comenzamos el programa denunciando una vez más la manipulación mediática. Comenzamos Cuba Información. Portada y dos páginas del diario español ABC, bajo el titular El régimen cubano se infiltra en la extrema izquierda española y en los violentos CDR catalanes. Además, el mismo día, un editorial en el mismo diario titulado El castrismo se infiltra en la revuelta catalana. Es una gravísima acusación desde la prensa española contra el gobierno de Cuba, la de intervenir en los asuntos internos del Estado español. La supuesta infiltración se haría, leemos, a través de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, la FACRE, liderada por Gustavo de la Torre Morales. Bueno, pues estamos en línea con él, con Gustavo de la Torre. ¿Qué opinión le merece todo esto, Gustavo? Hola a todas y a todos. Bueno, primero que todo, pienso que esto parece más una paranoia de conspiración al estilo Hollywood o Netflix, porque, primero que todo, vaya riguroso trabajo de investigación que han hecho los agentes de la seguridad de ABC para poder descubrir toda esta información que se puede encontrar muy bien en las redes, en todos los sitios web que pertenecen al movimiento de solidaridad, a la Asociación de Cubanos en Cataluña, José Martí, en fin, incluso se atreve a usar fotos que no son ni tan siquiera hechas por ellos, sino han sido tomadas de los sitios web nuestros, donde damos a conocer nuestras actividades. No es la primera vez, te digo, que me tildan de infiltrado, agente de la seguridad cubana o algo por el estilo. En el año 2012, el señor Juan Anthony Guerrero, escribiendo en su blog personal Punto de Vista, ya me acusaba también de infiltrado y agente de la seguridad, simplemente porque en una mera discusión que tuvo a través de su blog con Percy Alvarado Godoy, un cubano que, bueno, un paraguayo que vive en Cuba y que fue agente de la seguridad cubana y demás, hoy está allí residiendo normal, y que Joan Anthony se puso a hablar barbaridades de Percy Alvarado, y en una visita que iba a hacer Percy aquí al Estado español, le dijo, bueno, le doy la oportunidad a usted para que me lo pueda decir a la cara, y Joan Anthony se lo tomó como una amenaza y empezó a proferir de que si el terrorismo comunista cubano y todas esas cosas, que lo amenazaban de muerte, y yo simplemente lo catalogué de pendejo. Y bueno, ya por ahí empezó también a acusarme de esto. El encontrarme este tipo de panfletoide de la ABC Bueno, lo único que puedo darle como mérito es que es un buen compendio de un poco de William Randolph Hearst y Joseph Goebbels. Un poco ahí de mezcla de ambos para inventarse una trama con respecto a cuestiones de injerencia del Estado cubano en cuestiones internas aquí del Estado español, política que Cuba no comparte, ni practica, ni nada por el estilo. Al contrario, Cuba siempre ha sido muy respetuosa con los temas de otros países y demás, y mucho más con los países, con los temas internos. Yo creo que esto lo único que da a entender es que están desesperados, están buscando simplemente el seguir creciendo esa campaña anticubana de estar condenando a la revolución cubana, al proceso socialista cubano. Están tratando de diabolizar con la revolución cubana todo posible reclamo de parte de la sociedad catalana o vasca de que se tengan en cuenta o algo por el estilo. Es simplemente empañar todas las relaciones que puedan existir incluso entre los pueblos, tanto de Cataluña, de Cuba, como de catalán, vasco, andaluz, madrileño, asturiano. Es simplemente empañarlo. Y es lamentable que tengan que acudir a este tipo de ardits, de manipulación, de tergiversación, de inventarse toda esta paranoia de conspiración, filtraciones y demás, simplemente para tratar de seguir sustentando esa política de propaganda agresiva contra Cuba. Es muy curioso. Además, también digo que hay que tener poco milímetro de frente para creer de que si voy a estar aquí de infiltrado de la seguridad cubana o algo por el estilo, me voy a estar haciendo fotos en público, voy a estar hablando en actos de la solidaridad cubana, de la solidaridad de aquí con Cuba y demás. Yo creo que es aberrante este tipo de manifestaciones y publicidad que está dando. Y lo otro que, bueno, mira, le agradezco a ABC de que esté comentando cuántas organizaciones de cubanos existen en el Estado español y que nos esté dando esa publicidad. Y lo único que está contratando con eso para contradecirse a sí mismo este diario es que si tenemos 50 organizaciones de cubanos aquí que defienden a Cuba, que se identifican con la revolución cubana y que seguimos apoyando, condenando, mejor dicho, condenando el bloqueo imperialista contra el pueblo cubano, pues lo único que está certificando es que toda esa emigración cubana que estamos recibiendo en el exterior, no estamos en contra de Cuba. Todo lo contrario, seguimos apoyando a nuestra patria. Tratamos de organizarnos para llevar a cabo diferentes actividades como transmitir la cultura cubana, dar a conocer la historia de Cuba, tratar de dar información fidedigna de la realidad cubana, tratando de contrarrestar un poco esa desinformación que siempre se circula por muchos medios en el exterior con respecto a la vida de las cubanas y los cubanos allí en Cuba, a aglutinar a todas aquellas cubanas y cubanos que estando residiendo aquí en el Estado español deseamos seguir teniendo un vínculo con nuestra patria. Esa es la patria natal nuestra, es la que por sangre defendemos. Tratamos también de hacer actividades que acerquen a nuestros pueblos, que busquen cooperación, actividades de coordinación, de ayuda mutua, de enlazar pueblos. Es a lo que nos dedicamos. Pero también condenamos, como dije ahorita, el bloqueo imperialista contra el pueblo cubano, condenamos todo acto de injerencia en los asuntos internos de Cuba, condenamos la existencia de una base naval militar imperialista en territorio usurpado a Cuba. Y lógicamente condenamos todo ese financiamiento que existe a grupúsculos que se dedican solamente a tratar de tergiversar y manipular la realidad cubana para seguirle haciendo el juego a esa mafia anticubana que existe en Miami, a los intereses imperialistas de derrocar la revolución cubana, de subyugar al pueblo cubano, y seguimos estando al lado de la decisión que ha tomado el pueblo cubano de seguir por el camino del socialismo. No puedo decirte más nada. Recientemente la prensa corporativa española está dando bombo a iniciativas contra las relaciones Unión Europea-Cuba. Por ejemplo, la reciente campaña de presión para forzar la dimisión del actual embajador europeo en La Habana, Alberto Navarro, que se atrevió, el pecado fue, bueno, firmar una carta pidiendo el fin del bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Esto, es decir, lo publicado por el ABC, estaría también en esta línea, en la de destruir el actual acuerdo de diálogo y cooperación Unión Europea-Cuba, además de entorpecer las relaciones con España? Bueno, el entorpecer las relaciones con Cuba, tanto con Cuba con la Unión Europea como con Cuba con España, es una política que sigue la derecha española para de manera servil a los intereses imperialistas yanquis. Es simplemente una guerra de propaganda y de manipulaciones de la realidad cubana con el objetivo de eso, de seguir manteniendo esa política de estrangulamiento económico que hay contra la población cubana, contra el pueblo de Cuba. No solamente toda esta parafernalia que se ha montado, todo este circo que se ha montado con respecto al embajador Navarro, no solamente ha sido porque pidió el fin del bloqueo a Cuba, también porque dijo a la entrevista que hizo, respondió de que a él no le correspondía dar calificativos de dictadura a un país donde él está inscrito como diplomático. No es lo que le correspondía a él. Y él no era lo que quería precisamente la derecha española. Al contrario, quería que el hombre diabolizara Cuba, que el hombre se pusiera en ese plan anticubano de condena a la revolución, al sistema político cubano y demás. Bueno, el mismo montaje que han querido armar desde el Parlamento Europeo, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la señora Charanzova Dita, en el cual intentó hacer una especie de encuentro con estos artistuchos que hoy en día se están prestando para la campaña contra Cuba, de Seme Bueno, Yotue Romero, el delincuente llamado rapero Michael Osorbo y demás, y que al final al cabo hasta el propio encuentro que tuvieron no era ni oficial, pa' colmo, no era ni oficial, pero es simplemente ese tipo de campaña para seguir tratar de destruir la imagen que brinda Cuba. Mucho más hoy en día, cuando el reconocimiento que hay en Cuba, tanto por la solidaridad que brinda, y eso se palpa en prácticamente todos los continentes del mundo, con las brigadas médicas cubanas Henry Reef, también se palpa con los resultados que ha tenido Cuba en afrontar la pandemia de la COVID, muy a pesar de estar sufriendo un férreo bloqueo económico, financiero y comercial, donde tiene, sí, es un país con carencias y dificultades, pero que pone toda su inteligencia, esfuerzo humano y demás para seguir garantizándole derechos al pueblo. Y no solamente eso, incluso para poder compartir sus logros científicos y demás con el resto de la humanidad, a tal punto que ya Cuba, para la realidad que tiene cinco candidatos vacunales contra la COVID, y que los está ofreciendo incluso al resto de países que quizás no tengan posibilidades económicas de afrontarlo, de adquirirlo de estas industrias farmacéuticas que solo piensan en lucrarse con la salud y la vida humana. Esos logros de la revolución son los que ellos quieren empañar, son los que ellos quieren intentar opacar, manipulando, inventándose este tipo de conspiraciones y demás. Y bueno, tienen que intentar eso, tomando en cuenta que ellos son los que tienen en mano ese poder mediático de las grandes compañías de la desinformación, porque hay que decirlo así, y que, bueno, construyen todo este tipo de orquesta, todo este tipo de escenario de atrezo lleno de manipulaciones y demás. Usted también pertenece a Defensem Cuba, que es una veterana plataforma catalana de solidaridad con la isla. ¿Qué es Defensem Cuba? Es una plataforma que fue creada en 1991. Es una plataforma de solidaridad donde su acta inicial consta de 102 firmas de organizaciones de diferentes tipos, políticas, culturales, barriales, casales de amistad, entre tantas otras, que no tienen que ver específicamente con la cuestión del independentismo catalán ni nada por el estilo. Que pueda haber alguna de estas organizaciones que formen parte de la plataforma, bueno, eso no tiene nada que ver con el tema catalán, sino con un sentido de solidaridad con el pueblo de Cuba, simplemente eso. Y la plataforma Defensem tiene puntos muy esenciales en los cuales ellos trabajan, que contra el bloqueo, la no injerencia, el respeto a la soberanía nacional cubana, el rechazo a la base naval de Guantánamo, son puntos esenciales en los cuales se trabaja en esta plataforma. No se sale de ese marco. Y es una plataforma donde todo es consensuado. No hay presidente, no hay cabecera, sino todo se hace en asamblea y se decide en asamblea. Cuando el resto de los miembros no quieren que algún tipo de actividad se haga, pues bueno, si a modo muy particular alguna organización desea hacerlo, pues es a responsabilidad de ellos mismos. Pero todo lo que se hace a nombre de Defensem es consensuado y basado en estos puntos. No se sale de ahí. ¿Algo más que añadir para Cuba Información, Gustavo? No, agradecerles a ustedes esta oportunidad y, bueno, decirle al final y al cabo al resto de la sociedad en el Estado español de que con las mentiras no se va a ningún lado. Y como siempre, se coge más fácil a un mentiroso que a un cojo. Y la ABC vive de la mentira. La realidad cubana se puede conocer directamente allí, tomándose unas vacaciones para conocer allí al pueblo cubano, tocando la puerta del pueblo, y estoy seguro, convencido de que se darán cuenta de toda esa manipulación que siempre se monta ABC y otros medios afines que rotan como satélite en este tipo de tópicos contra Cuba. Muchas gracias, Gustavo de la Torre, por sus aclaraciones y su testimonio. Seguiremos combatiendo la desinformación. Un saludo. Si ya has vuelto a equivocarte, has vuelto a pisar en falso. Mira. Has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el cadalso. Se han vuelto a quedar sin alma los ofensores del pueblo. Tu obsesión por el dinero, tu oficio de vendepatria. Dale agua a ese dominó. Que si el juego se te tranca, no le eche la culpa a nadie, y por Dios. Escuchamos la canción Patria o Muerte por la Vida con Raúl Torres, Sani Garcés, Dayana Divo, Carla Monier y Gisi Calibre. Una respuesta de soberanía y dignidad frente al clip hiperpromocionado por la industria de Miami, la ultraderecha internacional y los medios, llamado patria y vida, que no es sino un canto de sumisión. Ahora escuchamos su réplica: patria o muerte por la vida. Rentabiliza cantar que estás contra la pobreza. Si en terciopelo y satín se revuelca tu vileza. Arnaldo Rodríguez es músico y productor cubano y le queremos preguntar por el clip Patria y Vida, un alegato contra el gobierno cubano presentado con un gran bombo mediático hace unos días por cuatro cantantes cubanos desde Miami. Tú publicabas en Facebook un texto llamado Patria es humanidad. ¿Qué decías? Bueno, en esa publicación yo hablaba un poco de las nuevas tendencias, las nuevas corrientes que uno puede apreciar en las personas que de alguna manera piden cambio o piden algún tipo de libertad para Cuba. Es como justamente en pos de ese supuesto cambio, de esa supuesta necesidad de libertad, denigran los símbolos patrios. Y eso es una de las contradicciones más grandes que yo he podido apreciar y que mucha gente y que el pueblo aprecia, que es una contradicción grande. Como artista, como ciudadano, como cubano, es incomprensible que alguien que pretende lo mejor para tu país o que pide cambios positivos para tu país lo haga denigrando la bandera cubana, enarbolando una bandera extranjera, burlándose de los símbolos patrios. Yo creo que eso es una contradicción grande. Creo que además afortunado porque es una manera de ver cómo se desnuda, de cómo son mentiras. Esas son posiciones realmente que debilitan ese tipo de discurso. Que, o sea, la gente en Cuba hace como un chico, como que se despierta y dice: ¿cómo? Tú estás pidiendo lo mejor para mi país, denigrando los símbolos patrios, que nada tiene que ver con las ideologías. Realmente es algo bastante triste, bastante lamentable, pero yo creo que también es una especie de suerte para la gente darse cuenta quiénes son los verdaderos rostros que están detrás de eso y qué persiguen realmente para Cuba. A músicos que de repente se volvieron activistas de la contrarrevolución, como Gente de Zona o Destemer Bueno, ¿qué les pasó realmente? ¿Cuál es la razón verdadera de esta actitud? Bueno, yo pudiera hablar de lo que yo creo de la música como compromiso social, lo que creo del intelectual en una sociedad y su compromiso con su gente, con su pueblo. Y yo siempre tengo como paradigma a la hora de crear música, a la música latinoamericana. Y la música latinoamericana, en esencia, es una música antiimperialista, es una música que defiende, en esencia, a los más pobres, a los más necesitados. Y lo que pudiera decir es que al menos yo pudiera pensar, mi ideología pudiera ser cualquiera, de todas las ideologías, de todas las corrientes y todas las tendencias políticas que hay. Pero como dije también en una publicación en Facebook, yo lo que nunca me convertiría en un vil mercenario que a través de su obra, de su música, pues vende a su gente, vende a su país. Es lo que yo nunca como músico haría. Nos dicen los medios internacionales que en Cuba se coarta la libertad artística. Nos hablan de un tal Movimiento San Isidro que es perseguido. ¿Qué nos puedes decir tú en tu calidad de artista? El tema de la creación en Cuba, de la creación artística y la supuesta falta de libertad es algo que yo nunca he entendido. Realmente he tardado incluso de comprender a algunos colegas artistas cuando han esgrimido ese tipo de conceptos. Pero yo en mi música, en mis canciones he dicho lo que he querido y he hecho muchísimas cosas, incluso a veces bastante fuertes desde el punto de vista conceptual. Yo recuerdo que hice la banda sonora de la telenovela cubana aquella que se llamaba Aquí Estamos. Una telenovela que hablaba de la juventud cubana, que hablaba de las principales problemáticas que tiene la juventud cubana en la sociedad actual. E hice canciones muy fuertes, hice canciones reflexivas, canciones que hablaban de las cosas buenas, pero que hablaban también de nuestras imperfecciones. Lo que pasa es que yo creo que en todo esto hay una confusión entre el deber y el derecho. Entre, como yo siempre digo, entre el deber y el derecho, la ley y el gobierno, hay mucha confusión. Yo, como creador, me siento libre. Yo creo que el día que en Cuba yo sienta que no puedo cantar o decir algo, realmente no estaré aquí. Ah, ese es el derecho que yo tengo de crear, la libertad que tengo de crear. No quiere decir necesariamente que todo el que ponga música o el que difunda videos o que eso tenga que poner lo que yo, y eso no es falta de libertad. Esa es la misma problemática que sucede en cualquier país del mundo. A mí me ha pasado en Europa, me ha pasado en Canadá, me ha pasado en países que he hago una canción y me ha dicho un director de una televisora extranjera, yo no puedo pasarte esta música. O sea, y eso no es falta de libertad. Yo hice la canción, yo tengo la libertad de crear, yo tengo la libertad de decir lo que quiero. Y he dicho, y además hay canciones mías que han sido parte de la banda sonora de mucha juventud en Cuba, que son canciones cuestionadoras también, que son canciones que reflexionan sobre eso, que digo, problemas que hay y dificultades. Pero yo creo que lo más importante, más allá de la propia creación, de la propia libertad artística, es cuáles son realmente los fines que utilizan la gente que se esconden tras esos conceptos. Y creo que es ahí donde pierden la pelea. Yo tengo la libertad de crear como artista en Cuba. Yo lo que no puedo ir a una institución a armar un escándalo, una bulla, porque ya no es una cuestión de libertad, es una cuestión de la ley. Y hay una confusión entre el deber y el derecho muy grande. El hecho de que yo tenga libertad de crear en Cuba, no quiere decir que yo vaya a un ministerio en ningún país del mundo a armar un escándalo porque me van a sacar. Y no me van a sacar fuera de Cuba de la mejor manera, como a veces sucede. Entonces yo creo que todo esto hay mucha confusión. Yo realmente respeto los criterios de la gente, pero yo como creador, y no solamente yo, muchísimos colegas del gremio que nos unimos en los festivales en Cuba, que nos unimos a la hora de hacer canciones juntos, tenemos la libertad de crear, tenemos la libertad de hacer. Ah, quizás a no todo el mundo le guste lo que... Mis canciones no se ponen en Miami. Si en Estados Unidos y si en Miami hay libertad, a mí me gustaría escuchar la última canción que yo hice a la campaña del CDR en alguna televisora de Miami. Arnaldo, estamos en una gran operación política desde Estados Unidos utilizando el tema de la cultura. ¿Qué objetivo tendría si esto es así? Bueno, pues claro, la cultura es movilizadora de multitudes. La cultura, además, es una generadora de símbolos. La cultura es el pensamiento, es el intelecto de una nación. Y creo que esa es una de las causas por las que ahora se ataca la cultura. Además, Cuba es un país que una de sus fortalezas es la cultura. Pero además, la juventud siempre está muy cerca de la cultura y las expresiones artísticas. Y creo que ha sido realmente... para mí no ha sido una sorpresa, más bien yo creo que ha sido una especie de alerta o de reflexión este asunto de por qué atacar la cultura. Así que la cultura, les repito, es un país, es el corazón de una nación. Y Cuba es un país que vive con la cultura, que vive con la música, que camina bailando, que la cultura, además, y las expresiones artísticas del pueblo cubano están en su vida cotidiana de forma normal. Y justamente por eso, por ser la cultura una generadora de símbolos, por ser, además, la cultura también es un elemento cuestionador. Y creo que eso, al menos la música cubana lo ha demostrado durante mucho tiempo. No solamente la nueva trova, sino las expresiones también más populares, más bailables, también son crónicas. Los Bambán es una banda sonora de varias generaciones de cubanos que siempre está hablando de la vida cotidiana del cubano, de lo que pasa en el barrio, de lo que aspira también el cubano. Y entonces atacar la cultura, por supuesto, es una jugada bastante habilidosa, bastante peligrosa también, pero que yo creo que a eso también hay que responder con más cultura cubana, con más creación artística y con más identidad, eso que nos identifica como cubanos. El tema musical lanzado en Miami, Patria y Vida, trata de oponer su mensaje a la frase Patria o Muerte, que Fidel Castro lanzaba en 1960 tras un atentado de la CIA que provocó 100 muertes. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es que la frase Patria o Muerte, o Socialismo o Muerte, o Patria, Socialismo o Muerte, da la opción de elegir, es algo electivo. O sea, no quiere decir que porque uno defienda esa consigna, está diciendo que va a morir. Uno está eligiendo morir si tiene que entregar la patria a un país extranjero, si tiene que de nuevo el país regresar a un capitalismo cruel, a un capitalismo que tenía este país sumergido en la miseria, en el analfabetismo. Para mí la interpretación de esa frase es que como pueblo, como mayoría, era una opción morir antes de regresar a ser un pueblo esclavo, a ser un pueblo abominado por los poderes, por los ricos. Y para mí es una frase que está muy, muy, muy clara. Y yo creo que incluso el himno nacional que sale de este contexto de que estamos hablando, yo creo que es, ¿cómo se dice? Define. Morir por la patria es vivir. Y yo creo que incluso que Fidel haya dicho después, al calor de otros contextos, la frase patria o muerte, o socialismo o muerte, yo creo que también es un desprendimiento de eso de morir por la patria y vivir. Es la elección de los patriotas, es la elección de los cubanos que quieren a su patria. Pero no ahora, no en el socialismo, no en el Partido Comunista, es desde siempre los cubanos y los patriotas cubanos, desde siempre, eligieron primero morir antes de entregar su patria, siempre. Arnaldo, tú sufres ataques, insultos desde Miami. ¿A quienes te amenazan, qué les puedes decir? Bueno, yo lo único que le puedo decir es a las personas que insultan, que lanzan improperios, que lanzan amenazas cuando escuchan un concepto diferente. Yo lo único que les puedo sugerir, que les puedo pedir es respeto a la libertad. O sea, el respeto que se exige hay que profesarlo. El diálogo que se exige hay que profesarlo. No puede ser yo pedir libertad y ofender al que no está de acuerdo conmigo. Mi música desde siempre, la música del Talismán, que es una música, la mayoría de mis canciones son de los cubanos, son de la gente cubana. No es que se apague la lucecita, parece que Ciclón ya se fue, para adelante, tantas canciones que han tomado la gente. Son canciones que siempre habla de luz, habla de cosas positivas, habla de optimismo, porque es mi manera de ser y es lo que siempre me gusta transmitir en mis canciones. Pero a los que no sienten eso, a los que te ofenden, a los que te insultan por pensar diferente, solo les pido respeto al diálogo, respeto a la libertad. Me gustaría que nos contaras también cuáles son tus proyectos musicales actuales. Bueno, en estos momentos estamos terminando una producción discográfica que ya hemos adelantado en la televisión, hemos adelantado por las redes sociales algunos temas, y es el disco Habana Mambo Orquesta. Esta nueva aventura musical en la que un poco me he involucrado a meterme en la música popular bailable, o sea, ya la música popular, los géneros específicos que representan esta música popular bailable, sobre todo la música cubana desde los años 50 del pasado siglo, que siempre es la llamada etapa de oro de la música cubana, hasta lo más reciente. Estoy utilizando la etiqueta mambo. El mambo además es el género el género principal de este disco, lo que más vamos a estar abordando, pero también vamos a utilizar la etiqueta de mambo para hacer otros géneros en la música popular bailable. Esto es lo que más ahora nos tiene inmerso en trabajo, en proceso de creación, de grabación, es el disco Habana Mambo Orquesta. ¿Tú te imaginas un escenario en el que, debilitado por la asfixia económica al país, el gobierno de Cuba cediera ante el de Estados Unidos y, para levantar el bloqueo económico, realizara los cambios políticos que le exigen desde la Casa Blanca? Bueno, es que yo primero no creo que, mientras haya un gobierno revolucionario, mientras haya un gobierno con dignidad, con vergüenza en Cuba, no creo que Cuba se venda tan fácil, a pesar de lo difícil que es enfrentar esta agresión, este bloqueo económico. Yo creo que lo más importante, y siempre se ha dicho, siempre se ha Cuba mostrado dispuesta a sentarse en una mesa, a tender puentes de amor, pero es bajo el respeto mutuo, sin condiciones. No se puede, yo no puedo porque tú seas mi amigo regalarte la mitad de mi casa. Realmente creo que, yo fíjate, ni he pensado nunca en eso, porque yo creo que mientras exista, te repito, un gobierno revolucionario en Cuba, Cuba nunca se va regalar ni va a dar parte de su soberanía en función de un diálogo o de una posible amistad con un país tan poderoso como los Estados Unidos. Bueno, pues mil gracias a Arnaldo Rodríguez por atender a Cuba Información y hasta la próxima. Cuba Información. En 60 años, 1.988 millones de personas han sido atendidas por la Cooperación Médica de Cuba. Es un tercio de la población actual del planeta. Hoy, 30.400 profesionales de la isla colaboran en 66 naciones en brigadas médicas permanentes. Además, el contingente Henry Reed, dedicado a emergencias y epidemias, ha enviado 56 brigadas específicas contra la COVID-19. 420.000 profesionales de la salud cubana han ayudado a poblaciones vulnerables en 150 países, realizando 14 millones y medio de operaciones quirúrgicas y 4 millones y medio de partos. Son esclavos, leemos en la prensa, que en vano trata de desprestigiar la obra solidaria de Cuba. Un gigante cuya altura moral hace trizas a las mentiras construidas a base de dinero. El programa de la radio y televisión cubanas, Palabra Precisa, nos hablaba hace unos días sobre la batalla mediática en el escenario virtual y las redes sociales en Cuba. Intervienen en él la periodista y escritora Karima Oliva, colaboradora, además articulista en Cuba Información, y el director de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual del ISA, el Instituto Superior de Arte de Cuba, Javier Gómez. Escuchamos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Palabra Precisa. Hoy nos acercaremos a un tema de muchísima actualidad y de interés no solo para Cuba. Si usted es activo en las redes sociales, sabrá que es en ese escenario donde encuentran espacios las historias que intentan desdibujar la realidad de nuestro país. Es lo que hace el conjunto de multimedios de prensa digitales creados con ese propósito. Son los que los últimos días convirtieron, por ejemplo, en opositor a una persona con evidentes trastornos mentales, quien se desnudó en un mercado de la ciudad de Santa Clara. Acompañan las denuncias con lenguaje de adultos de una supuesta exfiscal y anuncian con grandes titulares que los dos médicos cubanos secuestrados en Kenya en realidad desertaron, escuche esto, de la misión estatal y están al servicio de una tribu que les ofrece una buena paga. Nada que para esos medios los gobiernos de Cuba, Kenya y Somalia mienten sobre el asunto, una matriz venenosa que de paso enloda el altruismo de nuestros médicos, nominados por cierto al Nobel de la Paz por unas 390 personalidades de casi 70 países. De esto que veíamos no se habla en esos medios, realidades de esa naturaleza no tributan a sus objetivos, por tanto no los abordan, de modo que las silencian o las tergiversan al tiempo que hiperbolizan todo lo que no sale bien en Cuba. No faltan entonces los que pregunten por qué los medios públicos se hacen eco de hechos que tienen presencia apenas en Internet. Y es cierto, pero no es toda la verdad. Junto a estos de contenidos burdos y abiertamente confrontacionales, coexisten otras construcciones más elaboradas con lenguajes suaves y engañosos, intencionados hacia algunos sectores de la sociedad cubana a los que pretenden conquistar. Y es que en la guerra mediática contra Cuba se aplican no pocas recomendaciones de los manuales de golpes blandos y de guerras silenciosas, ya probados por cierto en otros países, con realidades distintas a la nuestra y valga decir que no siempre con el éxito esperado. Mis invitados de esta noche han escrito sobre estos temas, por eso doy la bienvenida y me place muchísimo recibir a una joven, Karima Oliva Bello, también a Javier Gómez Sánchez, psicóloga ella y él, decano de la Facultad de Arte y Medios de Comunicación Audiovisual de ELISA. A ambos les agradezco muchísimo, me acompañen esta noche en Palabra Precisa. Y Karima, yo te propongo que quizás un poco faltemos a la caballerosidad y que vayamos con Javier. Javier, no hay problema en ello, no. ¿Verdad? Javier, yo quiero que hablemos de esta articulación. Cuando uno revisa estos medios y busca esas intencionalidades, uno entiende, descubre que hay una cierta articulación entre ellos. ¿Por qué? Gracias por la invitación. En algún momento, en el transcurso de los últimos dos años, El sistema de medios digitales creados para la guerra mediática contra Cuba y con el uso de las redes sociales, entiéndase, en algún momento se identificaban como medios independientes, transitó de una dinámica que podía ser de información contra desinformación. O sea, estos medios digitales independientes se erigían como los informadores de lo que el gobierno no informaba o que hablaban de los temas que el gobierno no tocaba. A partir de que, indudablemente, el sistema de medios públicos cubanos ha ido ganando en dinamismo y ante determinados sucesos que tal vez en algún momento demoraban varios días en emitirse una nota oficial, este tipo de situaciones, entonces se emiten informaciones mucho más inmediatas. Ellos han ido transitando hacia una dinámica que más bien es de emotividad contra racionalidad. Eso se ha acelerado como parte de lo que hemos vivido tan difícil con la pandemia, porque han encontrado una situación en la cual generar estados cada vez más de frustración, cada vez más de desasosiego, cada vez más de incertidumbre. A partir de situaciones que son reales y que a todos nos afectan, como puede ser el desabastecimiento, como puede ser la expectativa ante legislaciones, como puede ser el ordenamiento monetario, la situación económica. Entonces se han convertido en dinámicas que permanentemente buscan la irritación de la población y de ese público que está permanentemente en función de las redes sociales. Diariamente vemos un show nuevo, una situación nueva que se cultiva para generar irritación y molestia permanente en ese público. Ya que tocas este tema, Javier, a mí me gustaría que vayásemos con un fragmento de los minutos iniciales de un documental sobre el sociólogo estadounidense Jim Sharp, reconocido por sus teorías y estrategias conspirativas no violentas para deponer gobiernos y sistemas políticos legítimamente constituidos. Y esto marca la diferencia. No acatan las órdenes de favor de Washington, claro está, y esto lo podemos apreciar en este fragmento que vamos a compartir antes de continuar con nuestro debate de esta noche. Me llamo Jim Sharp y este es mi trabajo. ¿Cómo describiría su trabajo? Describir mi trabajo siempre ha sido un problema. Principalmente intento comprender la naturaleza y el potencial de las formas de lucha no violentas para socavar dictaduras. Esta es una técnica de combate. Es un sustituto de la guerra y de cualquier otro tipo de violencia. Su manual para la revolución. De la dictadura a la democracia ha traspasado clandestinamente fronteras y ha sido descargado cientos de miles de veces. Sus marcas distintivas pueden verse en revoluciones en todo el mundo. Los libros de Jim contienen 198 métodos de resistencia no violenta. Los famosos 198 métodos parecen haber tenido una extraordinaria respuesta. Son simplemente los 198 métodos específicos. Estas formas de rebelión son el boicot económico, la desobediencia civil, las protestas. Lo veíamos, está escrito, ha sido probado y además documentado. Por eso quiero irme con Karima desde el punto de vista de la psicología. Supongo que incluso se estudie mucho. ¿Cómo crees tú que influyen estos mensajes de los medios en la formación de actitudes de los individuos? Si vemos que son mensajes que todo el tiempo buscan justamente crear actitudes, pensamientos, motivaciones o falta de motivación. Sí, yo creo que en primer lugar tiene que ver con la naturaleza misma de los temas que abordan, ¿no? Porque son temas que están muy vinculados a las cuestiones identitarias, ¿no? o sea, lo que define la manera en que cada persona se siente y es. Son temas, por ejemplo, como la violencia de género, son temas como la discriminación racial, son temas que tienen que ver también con los derechos y las libertades políticas, con los derechos de vinculados a la diversidad sexual. Entonces, son temas que apuntan a cuestiones que son significativas realmente para cada persona. Y además, la manera en que son abordados estos temas, como decía Javier, apelan mucho a lo emocional, o sea, inviabilizan un análisis crítico, verdaderamente crítico de estos temas. ¿Qué hacer un análisis crítico? Para un análisis que estuviera centrado en la búsqueda de las causas últimas de los fenómenos, que pusiera de relieve las contradicciones, que tomara en cuenta todos los factores que intervienen en la manera como se dan determinados fenómenos, determinados hechos, que de alguna manera tomar en cuenta los condicionamientos sociohistóricos y todo lo contrario, ¿no? La manera en que se abordan estos temas es a veces hiperbolizando determinados fenómenos, a veces de una manera sensacionalista, toman hechos o datos en abstracto y a partir de ahí construyen una imagen totalmente fatídica, totalmente generalizada de la realidad y por supuesto que esto de alguna manera pues hace un llamado, ¿no? A movilizar emociones más que a poder analizar realmente qué es lo que está pasando desde una perspectiva un poco más racional. Javier, tú lo has estudiado incluso desde los medios de comunicación propiamente. Uno nota que estos mensajes están dirigidos a sectores, a temas específicos. ¿Qué buscan? ¿Por qué de esa manera? A ver, primero lo que se utiliza es crear la sensación en este público de que ante determinadas realidades que son angustiosas para ellos o que ellos se identifican con esa realidad y que son situaciones que efectivamente ocurren en nuestra sociedad, el gobierno no está haciendo nada, no se está avanzando en legislaciones que son necesarias, no existe ningún tipo de programa, cuando en realidad sí existe. Primero hay que tener en cuenta que en la guerra mediática ya la fake news, que siempre se habla de la noticia falsa, ya no es la herramienta principal. Es la utilización de la realidad, cosas que efectivamente ocurren. De forma real, en nuestro país ocurren feminicidios. Estadísticamente existe este fenómeno. Ocurre la violencia de género, es algo contra lo que debemos luchar. Ocurre discriminación, ocurre en todo tipo de situaciones, ocurre brutalidad policial, ocurre en todas las sociedades. La cuestión radica en generarle a determinado público la sensación de que no existe nada que se esté haciendo respecto a eso. E irle generando cada vez un estado de presión. O sea, que vaya presionando desde dentro al público en esta frustración y simplificando cada vez más un discurso respecto a las posibles soluciones para el avance de eso. No solo se crea la sensación de que no existe nada, sino que además hay un desinterés porque exista algo. Ahí viene entonces una simplificación, un fenómeno muy complejo, en cual se siembra la idea de que con una ley eso se soluciona automáticamente. ¿Por qué? Porque en estas manipulaciones la simplificación del discurso es muy importante para generar estados de fanatización. Entonces la persona no es llevada por parte de estos medios digitales a un discurso mucho más complejo, mucho más profundo y analítico de situaciones como puede ser la violencia de género, que necesitarían todo un programa y una estrategia nacional mucho más allá de simplemente lo legislativo, y se reduce todo a que hace falta una ley. Y hace falta una ley, y hace falta una ley, y hace falta una ley, y la persona se va fanatizando con la idea de que con una ley se solucionará todo, y que el gobierno, sobre todo, que el gobierno no le interesa que exista una ley. Ocurrió también con el tema de bienestar animal, y aquí es muy importante cómo el gobierno tiene que acompañar todos los procesos legislativos con un cúmulo de información para evitar que esto ocurra, esta acumulación de presión vaya ocurriendo. Si esas audiencias no reciben permanentemente información y transparencia sobre esos procesos legislativos, son fácilmente manipulados por estos medios digitales. Hay otros temas, Javier, Karima, que pareciera que no existen para estos medios. O sea, estos que quizás son más peliagudos, que tocan la sensibilidad de las personas, son los temas. Sin embargo, hay otros, sobre todo los relacionados con las cosas buenas que suceden en Cuba, uno no las ve. Sí, exactamente. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y lo voy a poner siguiendo esta idea de Javier de lo que pasa con la temática de género en específico. En el país hay toda una agenda de trabajo en relación con el tema. Se acaba de declarar que va a haber un observatorio de violencia de género, una cosa que coloca al país en una posición de mucha ventaja con relación a eso, porque un observatorio va a permitir hacer un seguimiento de cuáles son los casos, un diagnóstico de las causas en que están ocasionando estos episodios de violencia. Y al mismo tiempo, por ejemplo, la Gaceta Oficial de la República acaba de publicar un decreto presidencial que aprueba el programa integral para el adelanto de la mujer. El término adelanto, que ha sido muy criticado, es un término que no es nuestro, es un término de las Naciones Unidas. Y al mismo tiempo que está pasando todo esto, que te das cuenta que hay una agenda de trabajo en curso para la atención de todos los problemas, tú te encuentras entonces a los medios que tienen una agenda subversiva, hablando de que el tema de la violencia de género en Cuba equivale a decir que estamos ante un pozo ciego. O sea, es el término que usan. Tú dices, un pozo ciego. ¿Qué cosa es un pozo ciego? Ahí no hay nada, ¿no? Quiere decir que te están brindando la idea de que las mujeres no tienen un amparo legal contra la violencia, de que las mujeres no tienen a dónde acudir en caso de ser víctimas de violencia, de que no existen protocolos o programas de atención a la mujer, de que los casos quedan impunes. E incluso una cosa muy, muy característica de estos medios, Lázaro, es que la idea de pozo ciego también remite a buscar una equivalencia entre lo que pasa en Cuba y lo que pasa en otros contextos internacionales, donde se hay una impunidad marcada ante todos estos fenómenos de violencia, a pesar de que existen leyes integrales contra la violencia de género. Entonces yo creo que sí, que todo el tiempo están apostando a que lo que ellos no dicen es como si en Cuba no pasara. Por ejemplo, como el bloqueo, no hablan del bloqueo. O los éxitos en el enfrentamiento a la pandemia. Por ejemplo, no hablan de las vacunas prácticamente. En el mismo momento que Cuba estaba anunciando que había 5 candidatos vacunales, que yo creo que eso ningún país del mundo, incluso desarrollado, lo puede mostrar, ellos estaban pues montando otros performances, otros shows mediáticos para desviar la atención de ahí. Al mismo tiempo también pasa algo, o sea, ellos construyen una realidad donde determinados hechos son hiperbolizados, donde determinados hechos son sacados de contexto, son magnificados, como decía anteriormente, y también una cosa que caracteriza mucho esta estrategia mediática es que esos grupos que giran en torno a estos medios que tienen una agenda subversiva, pues se presentan como la sociedad civil cubana, como el pueblo de Cuba, ¿no? Independientemente de que más del 86% de la población en Cuba refrendó la constitución, que reconoce el carácter socialista del sistema político cubano, entre otras cuestiones, pues ellos están de alguna manera como secuestrando la voz del pueblo de Cuba y presentándose como la sociedad civil en Cuba. Entonces yo creo que sí que tenemos que ser muy críticos en relación con lo que está pasando en las redes sociales, porque todos estos mecanismos están ahora mismo tratando de dominar, de controlar la opinión pública nacional. Javier, ¿por qué crees tú, y sigo con esta pregunta, que se invisibilicen temas que colocan a Cuba en un escenario favorable en distintos temas? Por ejemplo, yo insisto, hablabas del tema de las vacunas, pero el hecho de que en Cuba no haya muerto ningún niño a consecuencia de COVID-19, eso no se ve. Sin embargo, uno cuando revisa estos medios, sí tienen como titular, hay tantos niños en terapia en Cuba por COVID-19, o hay una persona en edad joven que por alguna condición predeterminada puede estar entonces en un estado de gravedad. Sin embargo, el éxito, o sea, que no hayan niños fallecidos, que haya 5 candidatos vacunales, eso no se ve. ¿Por qué invisibilizar estos temas? Porque nada que tribute a la institucionalidad cubana es interés de estos medios, sino todo lo contrario. Por ejemplo, ocurre con el tema de la ley de violencia de género, o la situación con el tema de la violencia de género. ¿Por qué no hablan de un programa integral de violencia de género en vez de una ley? Porque eso tributaría a la institucionalidad cubana. Entonces, ese no es el interés que ellos tienen. Por lo tanto, llevan al público a, primero, invisibilizar en su percepción el funcionamiento de la institucionalidad. Ese es el primer interés. Sembrarle la idea de que la institucionalidad no funciona para eso. Desarrollar una sociedad civil virtual y paralela a la sociedad civil que existe en Cuba. Y finalmente, contraponerla. Y generar lo que tiene un gran efecto mediático, normalmente se hace, que es el performance. ¿Por qué performance? Es una manifestación, diríamos una manifestación, pero en realidad es un performance, pues es performático, tiene un efecto para ser fotografiado, para ser filmado, para ser subido a las redes sociales. Transmitido en vivo. Transmitido en vivo, tiene toda una puesta en escena, vestirse de un color determinado, determinadas actitudes, ponerle un nombre. Entonces genera a su vez otro tipo de situación que se convierte en material para las redes sociales y genera otro performance. Y otra asociación, y otra, es un encadenamiento. Y hay sobre todo una pugna por salir de los espacios virtuales, espacios que hasta ahora han sido en las redes sociales, y conquistar los espacios físicos. Entiéndase los exteriores de instituciones, plazas, parques, calles, etc. También hay una cuestión, cuando usted hace determinado performance respecto a una institución, está como quiera que sea, validando esa institución. Cuando usted va a un ministerio a exigir determinada cosa, está de alguna forma, o sea, se dice y se contradice. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación. Luego quiero hablar un poco de ante este escenario complejo, por supuesto que supone retos desde el punto de vista ideológico, hablar de cómo enfrentarlo, cómo hacerle frente, qué actitud asumir el individuo, y lo voy a ver desde ese consumidor a veces acrítico o crítico frente a los mensajes de estos medios y también desde el punto de vista de la psicología. En algún momento ustedes hablaban o mencionaban a los que podrían preguntarse la pertinencia, Javier Karima, de visibilizar estos temas, denunciar las acciones de algunos individuos y el papel de ciertos medios llamados independientes. Y mi última pregunta, que tiene que ver con retos también, con cómo afrontarlo, sería, ¿creen ustedes que esto sea oportuno, es válido en el escenario que vive Cuba hoy? Yo creo que sí, yo creo que pensando cuáles pudieran ser formas de enfrentamiento a lo que estamos viviendo, yo veo tres direcciones claras, Lázaro. En un primer momento, yo creo que es muy importante, y siempre lo digo, con relación a estos problemas, la primera respuesta que hay que dar es resolverlos en la concreta. O sea, yo creo que son problemas que tienen que ser abordados con los grupos que son afectados, y más en este escenario de cambios que estamos viviendo. En segundo lugar, yo creo que es muy importante producir contenidos para posicionarlos nosotros también mediáticamente. O sea, en las redes, en sociales. El espacio de internet. No basta únicamente con que estemos trabajando, con las instituciones y organizaciones que estén trabajando, sino que también dentro de esas agendas de trabajo tiene que haber una estrategia comunicacional para colocar mediáticamente qué es lo que se está haciendo, cuáles son los enfoques que se están llevando a cabo, cuáles son los logros, sin discursos triunfalistas, pero hay que también mencionar los logros y también las limitaciones en un sentido crítico. Y en tercer lugar, yo creo que habría que hacer, y yo creo que es una cosa que se impone, es también educarnos en un pensamiento crítico, más que un pensamiento crítico, en una cultura crítica para poder lidiar con las redes sociales. O sea, es muy importante denunciar porque qué es lo que está pasando, quiénes son las personas que están implicadas, ¿no? Porque estamos en medio de un escenario que es muy complejo, tampoco podemos evadir esa realidad. Pero creo que no solo debemos quedarnos ahí, sino que también debemos formarnos en un pensamiento crítico sobre todos estos temas. No podemos subvalorar la capacidad de análisis que tiene la población en Cuba. Nuestro pueblo es un pueblo formado, preparado, entonces hay que hablar sobre todos estos temas con un enfoque político, con un enfoque ideológico, sobre género, sobre raza. O sea, no podemos permitirnos un socialismo que no esté comprometido fuertemente con asumir estas causas sociales hasta el fondo. Entonces yo creo que pasa también porque nosotros desarrollemos ese pensamiento crítico, comprometido por supuesto con la defensa de la revolución y del socialismo, que no es lo que hacen estos medios, porque estos medios se hacen pasar por una postura crítica, pero no es una postura crítica. O sea, hablar mal de la revolución y el socialismo no es asumir un pensamiento crítico necesariamente, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos sí que trabajar en esos sentidos. Javier. Yo creo que además de complementar todo lo que, o sea, apoyar todo lo que dice Karima, creo que quisiera agregar no dejarnos caer en el miedo a una maquinaria de terror. Todos estos fenómenos mediáticos van acompañados de una maquinaria de terror que se dedica a inhibir cualquier posibilidad que haya de una opinión contraria, una opinión divergente, una alerta o que se denuncie el funcionamiento de estos medios. Hoy por hoy, por ejemplo, hablar estadísticamente de cómo funciona el tema de la violencia de género en América Latina respecto a Cuba puede ser objeto de un linchamiento mediático. Hacer un simple cuestionamiento de qué tipo de legislación o qué tipo de funcionamiento puede tener una legislación en cuanto a bienestar animal o el mismo tema de la violencia o a otros, es exponerse directamente a un linchamiento mediático, porque todos estos medios van acompañados de maquinarias de terror. Medios que se dedican específicamente a esto, que son acompañantes, dinámicas en las redes de troles que insultan constantemente y que exponen a las personas, incluso a otras personas reales, personas que tienen nombre y apellido, son figuras públicas. Llega un momento ya que no tenía escrúpulos, ni siquiera siendo una figura pública del arte o la cultura, insultar a otra persona públicamente en Facebook. No puede ser que para nosotros tener ese debate social que necesitamos en tantos temas que son reales y que tenemos que superar, lo que tenemos es que armarnos de valor y que no haya especialistas en Cuba en temas como estos que tengan miedo de hablar de lo que les toca por su profesión, porque si hacen un determinado tipo de cuestionamiento a lo que esa maquinaria está imponiendo, los linchan inmediatamente en Facebook. A eso tenemos que enfrentarnos y eso es lo que tenemos que superar. Muchísimas gracias, Javier, también Karima, por habernos acompañado esta noche. Por supuesto, es un debate que tuviese mucho más para aportar otras aristas. De cualquier manera, desde Palabra Precisa, nosotros recomendamos la lectura crítica de cada uno de los asuntos que puedan trascender en los medios, en internet, en las redes sociales, porque quedarnos solo con una lectura o con ese titular grandilocuente absoluto que hiperboliza una realidad nos puede llevar a creer que esa es la única realidad que existe en nuestro país. Gracias otra vez, Karima. Gracias, Javier. Usted recuerde, vuelva el próximo viernes después de la novela para seguir poniendo aquí la palabra precisa. Buenas noches. Cuba Información. Desde 35 países, más de 200 miembros de gobiernos y parlamentos, de la Academia y expremios Nobel, únicas personalidades autorizadas para ello, han presentado al Premio Nobel de la Paz 2021 la candidatura del contingente médico cubano solidario Henry Rif. El Consejo Mundial de la Paz y el diputado francés François-Michel Lambert formalizaron las primeras solicitudes, luego respaldadas incluso por gobiernos completos como el de Sudáfrica. La iniciativa cobró impulso tras el envío el pasado año de las primeras brigadas médicas cubanas a Europa, a Italia y Andorra. Nada que leamos en la gran prensa, que siga amplificando las mentiras del extinto gobierno de Donald Trump sobre el negocio de la cooperación médica cubana. Hasta aquí el programa de hoy de Cuba Información. Gracias por seguirnos también en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa.